ya olvidarás lo que siente en mi pecho, pero eso ya no me importa, no vuelvas más. Después de tanto tiempo de haberme abandonado, hoy pides que me olvide, que olvide lo pasado, pero eso ya no me importa, no vuelvas más. Vuelvas más, olvídame, te olvidaré. Con el amor que es de verdad, no hay que jugar. No vuelvas más, olvídame, te olvidaré. Lo que siente en mi pecho, pero eso ya no me importa, no vuelvas más. Después de tanto tiempo de haberme abandonado, hoy pides que me olvide, que olvide lo pasado, pero eso ya no me importa. Con el amor que es de verdad, no hay que jugar, no vuelvas.